repaso. 1. El cielo. El cielo. 2. El patio. El patio. 3. El canario. El canario. 4. La jaula. La jaula. 5. El coche. El coche. 8. La locomotora. La locomotora. 7. El tren. El tren.